Esto ha sido todo por hoy, amigos. ¿Ya? Sí, caramba, ya se terminó. Pasa volando. Pasa, pero a velocidad este programa. Tengan en cuenta que abrimos con algo que tiene mucha polenta y es justo cerrar con algo que tenga mucha polenta. Yo preferiría un arrocito. ¿Sí? Sí, mejor. No, lo mío es Edguy para cerrar. Ah, bueno. Arrows fly, las flechas vuelan. Esto me hace acordar aquello del enfrentamiento entre los persas y los griegos, que venían los persas haciéndose los cancheros diciendo: mirá que vamos a tirarte tantas flechas que vamos a ocultar el sol. Y Leónidas, que era el de los griegos, le dice: bueno, combatiremos a oscuras. Esas son respuestas, mi viejo, y históricas encima. Bien. ¿Qué me cuenta? Pero los Edguy, que tienen como último disco hasta el momento Theater of Salvation, porque después de eso simplemente tenemos trabajos solistas. Vale decir, Tobias Exel, que nos ha ofrecido el adelanto de su banda paralela Taraxacum. Sí, para los nombres se está complicando. Realmente. Y nuestro amigo Tobias Sammet, el cantante, que ha reunido a una verdadera pléyade de grandes figuras del power metal, como es André Matos, Michael Kiske, David The Face, Rob Rock y demás, en su proyecto Avantasia. Pero de Edguy no había salido ninguna otra cosa más que eso, y por supuesto de Savage Poetry, que es una reedición de aquel primer disco, de aquella primera producción independiente rehecha en el año 2000. Uh-huh. Bueno, Arrows Fly de Theater of Salvation para cerrar el programa de Ave César de esta oportunidad. Salvation es lo que necesitamos nosotros. Sí, por favor. Si en la próxima vez que nos encontramos hay algo bueno para decir. Sí. Cosa que no viene ocurriendo muy seguido, que digamos. No es solamente un tema económico. Se trata de un tema de dignidad. No, y de decepción y de profundo malestar en la gente, todo mal. ¿Sabes qué? De indiferencia también, que es lo que a mí me preocupa. Sí, pero no, vos sabés que en esta vez en particular que estamos comentando, fue como que dijeron: bueno, ya basta, o sea, fue claro, demasiado denso. No nos insulten más. Claro, fue demasiado denso y demasiado en la cara. O sea. No sé si es el lugar para decirlo, pero quizás haya que decirlo de todos modos. Uno descubre cuando un gobierno carece de imaginación en el momento en que en sus medidas económicas tocan directamente al punto más débil, vale decir, la educación. Es la manera en que uno se entera de que un gobierno no tiene más elementos como para jugar. O sea, cuando tocas lo más débil, es decir, lo más débil a corto plazo, a largo plazo la educación define cosas. No, pero aparte es un efecto devastador en un país en el que lamentablemente estamos viviendo un paulatino embrutecimiento de la sociedad de 10 años a esta parte. Absolutamente. Lo único que vas a hacer es empeorar la situación, generar más gente que no tiene dos dedos de frente para distinguir las cosas. Y bueno, así están. Imagínense si le importó a Sergio Choren. Sí, por eso. Tiene que ser algo terrible. Por eso, ya el próximo espero volver a las bromas de siempre, pero esta época realmente no da para bromas de mucho sentido. Pero bueno, ya van a mejorar las cosas, si Dios quiere. Y si no, en el medio de este compact y del otro tenemos una muy grata visita, de la cual seguro nos vamos a ocupar. Totalmente, Ronnie James Dio. Mientras seguimos negociando la vuelta al aire. Sí, totalmente. ¿Eh? Quizás para cuando finalmente este programa esté editado ya estemos nuevamente en el aire, así que los esperamos por allá. Mantengan la esperanza. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, y no es cuestión de economía ni de política, es cuestión de uno mismo, de dignidad. Señoras y señores, hasta la próxima. Chao, gracias.